Ricardo era un poeta. En el primero, la razón había acabado por dominar a la fantasía. En el segundo, más joven y más ardiente, la imaginación solo estaba subyugada por el sentimiento. Yo iba a pedir a Félix un consejo, a Ricardo un abrazo. Empujé la puerta de la más extraña celda que hubo nunca. Componíase de dos piezas y una cocina. La primera se llamaba la sala de recepción. Tres enormes cuadros del antiguo convento, cuyos marcos habían vendido los dos estudiantes, cubrían casi en su totalidad los lados de la habitación. Apoyados en el suelo, sus bastidores casi tocaban el techo. Entre estos bastidores y el envigado de cedro se ostentaba la más empolvada y caprichosa colección de frascos, vasos, retortas, tubos y sifones que se haya podido encontrar, mezclada con manojos de plantas secas, aves disecadas, calaveras de diversos animales, armas y pipas. Ventana cuyos quiciales estaban ocultos por las torcidas volutas de una coquetísima enredadera que dejaba penetrar hasta el interior del cuarto sus húmedas campanillas azules. Había un caballete con su lienzo y en él bosquejado un retrato de Ricardo. Del otro lado de la ventana, un piano que había regalado al poeta una persona de 60 años, muy rica, que se acordó de él. Desorden que reinaba en aquella celda sería casi imposible, y sin embargo parecía más arreglada que el comedor del Palacio Buckingham al lado del dormitorio. Los cuadros, despojos de los claustros, seguían desempeñando el principal papel. Uno de ellos servía de alfombra, pero cubierto por una gran pintura de Félix que representaba un cielo con nubes de todas las especies y colores, con su luna de color de melón y algunas constelaciones. Semejante capricho estaba, sin embargo, muy bien ejecutado. En medio del cuadro había una lente admirablemente imitada. Esta idea de alfombrar el suelo con el cielo, puesta en planta por Félix, provenía de Ricardo, que gustaba de reclinarse sobre las nubes y de figurarse suspendido en el aire. Del bardo, como le llamábamos, había sido la de hacerse una biblioteca en los libreros del cardenal Belarmino, cuyo retrato de tamaño natural había encontrado en la celda del guardián. Por medio de unas tablas clavadas detrás del lienzo, cuyos gruesos bastidores permitían esta transformación y eliminadas las partes de la tela en que estaban pintados los libros, el buen bibliotecario del Vaticano tenía a sus espaldas a Lord Byron, a Strauss y a Quintana y a Espronceda, en vez de las disputas controversias de la fe y del libro El Poder Supremo Pont. encontré, Félix estaba echado en el suelo, apoyados los codos en la osa mayor y la cabeza en las manos, y contemplando con la paciencia de un Hoover o de un Dufour el ir y venir de los interesantes insectos. Ricardo, sentado en un viejo sitial de cuero y teniendo una fotografía en la mano, dormía. Al verme, despertóse murmurando un verso parecido a aquel de Becker. No dormía. Vagaba en ese limbo en que cambian de forma los objetos. Misteriosos espacios que separan la vigilia del sueño. Félix me vio por encima de su hombro y sin abandonar del todo su postura me dijo: estudiar los preparativos de una batalla entre estos himenópteros. Los aristócratas de arriba se preparan a batir a la plebe que hormiguea en el tronco de la higuera. Antes de 2 horas se pondrá el ejército en marcha. Te invito a partir conmigo al teatro de la guerra. Sin soltarme el brazo, decíame al mismo tiempo: Antonio, no oigas a este loco que se ha empeñado en dar lecciones de derecho representativo a esos monstruos microscópicos. Ven al piano y tócame, como tú lo sabes hacer, la serenata de Schubert, el músico de los que están enamorados sin desesperar, pero sin esperar tampoco. Figúrate que anoche, mientras una persona destrozaba en el piano al inmortal melodista, creí por un momento que ella fijaba sus ojos grandes, brillantes, altivos en los míos, y sentí que mi vida entera se encontraba en sus pupilas. Era tan sorprendente la luz de aquella mirada en que parecía vagar como un destello de los cielos su alma infantil y pura, que me pareció escuchar un coro de querubines tocando en sus arpas la melancólica serenata. ¿Sabes lo rápidamente que me lanzo al mundo de los ensueños? El fulgor de aquellos ojos iluminó en mi cerebro tantos encantados paraísos ocultos en la sombra, tantas estrellas dormidas en mi noche. En ese instante comprendí por fin que era poeta. Ay, Antonio, si ella me amara, haría el mundo inclinarse ante mí y yo me echaría como un perro bajo sus piececitos de hada. Pero no me amará nunca. El pobre Ricardo se mordió los labios como si quisiera impedir la formación de una lágrima que temblaba ya en sus pestañas. ¿Por qué lo crees así?, le pregunté. Porque quiere a otro, y es de la raza de las mujeres privilegiadas. Quieren una vez sola. Félix le interrumpió diciéndole: ya te he dicho que esa criatura o es privilegiada, como tú dices, y entonces no podrá querer a la persona que me has mostrado, cuyas facultades cerebrales pertenecen al género negativo. ¿O no hay tal privilegio? Y entonces abandona la partida, porque dado un aspecto mucho mejor que el tuyo y cierta audacia de lengua, no hay mujer vulgar que resista. Pero como creo que tú no buscarás una mujer cualquiera para partir contigo el peso de la vida, como dice el Código Civil. Ricardo se había puesto pensativo y yo aproveché aquella pausa para contar a mis amigos lo que me pasaba y les pedí consejo. Félix repuso sin vacilar: aléjate de esa mujer. Ricardo me dijo: acércate a tu madre. Quise protestar. Aquella severidad me pareció excesiva, pero Félix previno mi idea diciendo: házmela conocer y yo confirmaré mi opinión o me retractaré. Pues vengan ustedes esta noche a San Ángel conmigo. Tendremos una pequeña aventura y verán a Emilia. Quedamos convenidos en salir para San Ángel en el tren de las 10. Thank you. Hemos escuchado del compositor austriaco Franz Peter Schubert el primer y cuarto movimientos de la sonata para piano en la menor de 845. Interpretó el pianista Maurizio Pollini. En esta edición se relató un fragmento de la novela corta titulada Confesiones de un pianista del escritor mexicano Justo Sierra, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en su colección Relato Licenciado Vidriera. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. I'm playing down with the fever, and it won't let me sleep. I'm playing down with the fever, and it won't let me sleep. It was about 3 o'clock before he would let me be. I wish somebody would come and drive my fever away. I wish somebody come and drive my fever away. This fever I'm having sure is in my way. This fever I'm having sure it's hard on a man. This fever I'm having sure it's hard on a man. They don't allow my lover come and shake my hand. Sure it's hard on a man. I wanna know what's the matter. How come the fever hard on a man? Doctor said ain't the fever that your lover has another man.